Radio Semilla, FM 106.5. La voz del fracaso del patriarcado. La voz de la llave de los campos. La llave de los campos. Tu voz. En la conducción, Abigail Ceballos, Luciano Fernández, Marilla Simbutas, James Mallard, Casilda Terregañez, Marta Modia, Daniel Fernández Ahumada y vos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenos Aires. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Buenos Aires? ¿Bien? ¿Con ese nombre? No puedes estar mejor. Aquí, en pleno invierno, en Radio Semilla, La llave de los campos, el último libro de André Breton. André Breton, fundador del surrealismo. El surrealismo. Plena libertad al artista. Plena libertad al artista. Plena libertad al artista. ¿No será mucho, almirante? ¿Y quién es capaz de otorgarle plena libertad al artista? Nadie. ¿Y quién es nadie? Los poderes establecidos, el establishment. Lo que se ha instituido como válido. Mirá vos, qué interesante, ¿eh? Plena libertad al artista. Bueno. Hoy vamos a hablar de Pablo del Cerro, un ratito nomás, ¿sí? Pablo del Cerro, un amigo, acá presente. Estamos hablando en nombre del fracaso del patriarcado. Un colectivo fundado el 9 de enero de este año, 2014, y que ha tenido una serie de situaciones favorables, muy interesantes durante el año, a pesar del nombre. El nombre, salvo el artículo del comienzo, es todo negativo. ¿Sí? Bueno, él también sería, más o menos. Fracaso, partimos de una palabra negativa, pero porque no tenemos otra palabra para describir semejante oprobio civilizatorio. Y patriarcado, bueno, ya sabemos lo que es. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Vox. ¿Entendés el mundo en que vivís? Yo, por supuesto. ¿Y usted quién es? Yo soy Pablo Aníbal Sofovicho. Sí, aquí. Sí, no hay nada nuevo bajo el sol. Almohado, imagínate. Está todo dicho. Tienen que ir a la esquina, yo pienso. ¿Entendés? Sí. Acá lo que lo tenemos que hacer, y ya sabemos, está hace tanto tiempo. Ay, por favor, ¿cuándo te vas a dar cuenta que estás hablando pavada? Bueno. La verdad que no sé muy bien exactamente qué es lo que me acaba de decir el doctor Sofovicho, pero bueno, aquí estamos, tratando de equivocarnos poco, lo menos posible, mientras él sabe todo. Uno de los méritos del doctor Sofovicho, sí. Tiene un programita en televisión. ¿Y cómo sabe, Sofovicho? ¿Cómo sabe? Es un sabio, Sofovicho, me dijeron otro día. El otro día me dijeron, Sofovicho es un sabio. No me digas. Sí, es un sabio, sabe todo. No, pero en serio, sabe todo. Sí. Sabe todo, le gana siempre a todo, yo qué sé. ¿Y cómo no va a ganar si tiene la tarjeta de la respuesta? Ah, pero ¿cómo? Perdón, ¿te habías dado cuenta que yo tenía las tarjetas? ¡Urbio, verde! ¿Cómo no? ¿Desde cuándo no tenés la tarjeta? Es como el programa de Susana. que tenía un coso ahí atrás y hacía lo que quería. El millón de pesos lo daba siempre en noviembre, ¿te acordás? Pero sofobicho. ¿En serio que vos alimentás el mito hebreo de que son superiores? Dejate de... Por favor, sofobicho, no me hagas poner nervioso, ¿eh? Eso dejáselo a los sionistas, sofobicho. Vos apoyás al sionismo. No. ¿Vos también? Claro, debería haberlo sabido. Pero bueno, aquí yo con mi ingenuidad suprema. Suprema la Maryland. Bueno, aquí nosotros... La segunda palabra es patriarcado. Oh, patriarcado. Patriarchy, the failure of patriarchal. Qué lindo, ¿eh? No sé si lo dije bien, se ve que sabés inglés. ¿A dónde vaya, me cray? Bueno, vamos a ver si podemos pronunciar correctamente. Al menos en esta cultura, pronunciar inglés correctamente es un sinónimo de dignidad. Sí, pero a pesar de eso, Pablo del Cerro está ahí, ¿viste? No, ni cinco. Bueno, estamos acá, qué sé yo. Hacemos lo que podemos, Pablo. Imagínate, nosotros acá hacemos lo que podemos. Estamos camino a Jesús María. Yo pienso que te vamos a ir a saludar un día de esto. No te hagas ningún problema. Siempre y cuando estés por ahí, ¿no? El colectivo, el fracaso del patriarcado, está integrado por ciudadanos. Ciudadanos, sí. ¿Cómo un ciudadano? ¿Que no sabe lo que es un ciudadano? Alguien que vive en la ciudad. Pero por extensión se dice ciudadano a todo aquel habitante de algo que está instituido como sociedad. Mirá. Profesionales, docentes de distintas áreas, que nos constituimos con el objeto de sacar del ocultamiento a la obra científica censurada, conocida como Revolución Arqueológica, en el marco cultural de la vieja Europa. Sociedades que tienen 10.500 años de antigüedad, 10.000, 11.000, depende de quién lo vea, ¿sí? Depende de quién lo diga. Nosotros tenemos el propósito de divulgar esa información, de sacarla a la luz pública. ¿No será mucho? Y sí. Y teniendo en cuenta la potencia que tenemos, fuerza en velocidad es potencia, ¿no? Sí, fuerza en velocidad, muy bien. No sé si vamos a lograrlo. Pero bueno, nosotros tenemos el propósito de sacar a la luz pública la información científica, la valiosísima información científica denominada Revolución Arqueológica, en el marco cultural de la vieja Europa, ¿eh? Sociedades maternales, matrifocales, y todo eso. Matriarcales son. No, matriarcales no. Matriarcales es lo que sucede después, es una especie de desviación o de transformación que se produce cuando son atacadas, en términos militares, esas sociedades maternales pacíficas y armónicas. No me digas, eran sociedades pacíficas y armónicas y convivían hombres y mujeres y no había pelea, nadie se mataba ni nada. No, nadie se mataba. Uy, mira, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si todo muy lindo durante los primeros 6 meses, pero después... Hasta Freud dijo que no aguanta más de 3 años. ¿Qué cosa? El idilio. Ah, ¿te pusiste romántico? Bueno, mirá, para no ponerse muy romántico, lo que tenemos que hacer es analizar los hechos. Ah, mirá vos, te pusiste positivista ahora. No, está bien. Estamos analizando los hechos. Los hechos indican que estas sociedades tuvieron más o menos unos 6.000 años, de 6 a 7.000 años, sin conflictos, sin guerras y sin marcas de incendios. ¿Eso qué significa? Que eran efectivamente armónicas. Y cuando uno habla de armonía, habla de paz, obviamente. Pero la paz es una palabra que aparece después. ¿Por qué? Y porque la paz es un concepto que no puede aparecer si no aparece el que lo promueve. ¿Una persona pacífica, decís vos? No. Si yo vivo permanentemente en armonía, la paz es un concepto inexistente. Ah, vos decís que, claro, cuando hay... sí, cuando hay problemas, cuando hay guerra, que yo, ahí aparece el concepto opuesto. No, la guerra no me gusta, entonces hagamos la paz. Claro, ahí aparece. Mirá vos, ¿cuánta antigüedad tendrá ese concepto? Mucha, pero es menor que la guerra, sin duda. Sí, es un concepto posterior, indudablemente. Así como el concepto de libertad. Es un concepto posterior a la represión efectiva que se ejerció sobre las sociedades maternales. Ah, mirá vos. Mirá vos. ¿Y cómo lo ejercieron? Y mediante los ejércitos arios montados. ¿Montado en serio? Sí, montado. ¿Montado en burro? No. A caballo. Ah, mirá, ¿no conocían el caballo? ¿Quiénes? ¿Los que lo montaban? Sí. ¿Cómo que no van a conocer el caballo? Sí. Ah, entonces las sociedades maternales no conocían el caballo porque lo confundieron con los centauros, ¿no? Y más o menos, sí, puede ser. Sí, hay posibilidad de que sea así la leyenda del centauro. Que como no conocían el caballo, creyeron que los jinetes que venían estaban pegados. O que en definitiva eran así. Qué feo, ¿no? Oh. Y bueno, o sea que el alazán, decís vos. Bueno, había de todo, el alazán es uno. El bayo es otro. El malacara, el overo y todo eso. Ah, mirá, qué cosa, ¿no? Interesante, sí. Sí, muy interesante. Muy bien, resulta que las sociedades maternales, aquellas, están censuradas. Es una información que nos dimos cuenta durante el año, que no figura en la Biblioteca Nacional. Información, centenares de autores hablamos, ¿eh? Centenares de autores. No figura en el catálogo de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca de Filosofía y Letras. Pero como no es la Revolución Arqueológica, sí. ¿Y cómo? ¿La antropología no se estudia ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA? Sí. ¿Y de qué hablan? Ah, ¿te acordás? Yo qué sé. No sé. También está Letras ahí, ¿no? En la carrera de Letras, sí. ¿Y por qué Letras va vos? No sé, yo voy por la A. ¿De qué? ¿De arqueológica? No sé, porque... No sé, debo ir por la letra A, más o menos. Sí, porque la verdad que ni idea, ¿eh? Ni idea, che. Ni idea. Y si no estuviera del cerro acá, estaríamos por la letra B. Pero como está del cerro, estamos en la D. Bueno, acá un saludo para Pablo del Cerro, que está ahí, pero no puede hablar. Que nos acompaña en silencio. Hoy estamos solos. Sí, porque Anaí tiene el cumpleaños de 15 de su hija. Hoy cumpleaños, 15 años cumple Futuro. Ah, mirá, se escapó, ¿eh? Sí, no quiso venir Futuro. Y porque 15 años cumple Futuro. O sea, es del último año del siglo pasado. Sí, del último año del milenio pasado. Sí, ¡oh! Todo eso. Qué bárbaro, ¿eh? 15 años, ¿no? Qué notable. Pensar que Futuro va a seguir hablando pavada hasta final del siglo este. Bueno, ¿por qué decís que habla pavada? Bueno, no, estoy diciendo, imagínate, si llega a copiar algo de lo que estamos diciendo, pues llega a la pavada todo el siglo. No sé, mira, lo único que sé es que nosotros tenemos el propósito firme y sencillo, serio y profundo, de que se levante la censura a la información arqueológica de la vieja Europa, a la revolución arqueológica, a sus autores, María Gimbutas, James Mallard, Josuna Verán, Marta Moya, Francisca Martín Cano, Casilda Rodríguez Bustos y tantos otros. Sí. Hablando de Casilda Rodríguez, tiene dos libritos, Casilda Rodríguez, que son los libros que nos nuclearon. Sobre todo unos, el primero, ¿no? El asalto al Hades, ¿que nuclearon a quién? Al fracaso del patriarcado. Ah, ¿tiene núcleo? ¿Es una eucariota? Sí. Ah, qué problema, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Qué te pasa ahora con la eucariota? No, si tenés núcleo te pueden dividir. Sí, claro. Pero viste que ¿no te enteraste que ahora pueden dividir el ADN? Que no me diga que lo pueden editar. Sí. Entonces te pueden transformar tranquilamente en un centauro. Con que me transformen en un cincuentesauro, está bien. Con la mitad de centauro yo me conformo. Sí, es verdolaga, ¿no? Como dice el colombiano del innombrable. Oh, cuántas cosas que pasaron esta semana, ¿no? Y este año, sí, millones de cosas. Por ejemplo, este año 14, ¿no? 2014, se cumplieron 100 años del comienzo de la Primera Guerra, de la Primera Gran Guerra, como le llaman, ¿no? A esta altura del año estaban masacrándose todos los obreros europeos que estaban desocupados. luchando cada uno por sus naciones. Naciones que a su vez luchaban para tratar de imponer sus principios capitalistas por encima de las demás. ¿Para qué? Para dar lugar a lo que después se llamó imperio. Ah, mira vos. Así que los imperios son eso, una nación que va por encima de las otras, sí. Y los giles que van a pelear por esas naciones, ¿cómo se llaman? Soldados. ¿Soldado a qué? Y no sé, ¿soldados a una idea equivocada? Puede ser, ¿eh? Ay, ay, ay. Casilda Rodríguez Bustos, El Asalto al Hades, 2001. Año de la edición, El Asalto al Hades. ¿El asalto a qué? El asalto al Hades. El Hades, el infierno griego, donde se llevaban las cosas que había que ocultar. ¿Sí? Además de las cosas que estaban mal y todo eso, como toda la sociedad tuvieron esa cosa. ¿Todas las sociedades qué dijiste? Todas las sociedades patriarcales. Ah, muy bien. Todas las sociedades patriarcales determinaron que había algo que estaba mal y por lo tanto le encontraron un lugarcito, que se llamó infierno. Y entre los griegos, Hades, con H. Ah, mirá. Había un barquero, ¿no? Sí, un barquero te llevaba al Hades y todo. Sí, te llevaban un barquito al Hades. El barquero, sí, algo así como Hachal, San Juan, Tunuyán, Diamante y Atuel. ¿Sí? ¿Cómo era? Sí, esos son los ríos de la cuenca cordillerana. El Atuel es uno de ellos, maravilloso río que pasa por San Rafael. Un color maravilloso realmente. Y que tiene la particularidad de, en un momento dado, desaparecer en la tierra. Sí, como el Leteo, el río al que los griegos decían que se metían el Hades. Ah, mirá. O sea que si vos vas a San Rafael, perdiste, te puedes meter en el infierno. Más o menos. Depende a qué bodega vayas. Ay, ay, ay. Bueno, ¿nos podemos conectar con esta gente del fracaso del patriarcado para ver qué pavadas dicen? Sí. Sí. www.facebook.com del fracaso del patriarcado. Esa es la página Facebook del fracaso del patriarcado. Mirá vos. ¿Y es verdad? ¿Fracasa el patriarcado o no fracasa? ¿Y a vos qué te parece? No sé. Bueno, Veselka, una amiga de Rosario, que estuvo en el Congreso de Educación, el Congreso Nacional de Educación, hace más o menos un mes, veinte y pico de días, duda, Veselka, de que se pueda tipificar como fracaso la actual situación patriarcal. Entonces, nos obligó a pensar, entre otros amigos que han dicho algo similar. Entonces, pero claro, es tan obvio para nosotros que esto es un fracaso, porque acá se hace un culto a valores que son absolutamente opuestos a la vida. Es más, se cultiva algo que es contrario a la vida. Las industrias de armas, los conflictos, donde no los hay, se los promueve. Si hacemos un catálogo de la muerte del patriarcado hoy capitalista, podemos llegar a no terminar este programa, salvo que dure 4 horas. Sí, bueno, pero a eso le llamás fracaso. Y en la medida en que toda civilización se dispone a hacerse cargo del buen vivir o de la felicidad de sus pueblos, es obvio que la civilización patriarcal no lo ha logrado, si es que algún día se lo propuso. En realidad, la sociedad patriarcal pareciera como no proponerse proporcionar felicidad y bienestar a la población mundial. Pareciera que no se lo propone, porque si se lo propusiese o se lo hubiese propuesto alguna vez, está tardando un poquito, ¿no? 3.800 años hace que se propone como comando de la civilización este verdadero desastre al cual le podemos llamar hoy patriarcado capitalista. Pero está muy negativo. ¿Por qué no te decía algo bueno? Bueno, sí, está bien, vamos a hablar de algo correcto. Muy bien, un gran invento. En 2014 se cumplen 100 años la invención del corpiño. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Che, pero siempre hay que tapar, loco. El patriarcado no siempre tapando. Le pone, ¿por qué no le pone una herradura, una cosa esa que se ponía en los medievales? ¿Cómo es? Una armadura. Todo tapar. ¿Cuándo vas a soltar un poco? Aflojá. Nosotros tenemos que ejercitar la vista. Bueno, y el tacto, y los sentidos externos, y los sentidos internos, si no, ¿para qué vivimos? Sí, ¿y a esto le llaman vida? 100 años la invención del corpiño. Por favor, ¿no tenés otro inventito mejor todavía? Y bueno, no sé, tenemos. Por ejemplo, tenemos para festejar la fundación del fracaso del patriarcado. Claro, mirate el ombligo nomás vos. Y bueno, pero si todo el mundo se mira el ombligo. ¿Cómo que no? Todo el mundo se mira el ombligo. Pero yo no soy sectario. ¿Cómo que todo el mundo se mira el ombligo? Bueno, es una manera de decir. El ombligo es algo muy importante. Es aquello que nos une al vínculo fundamental. Ah, mirá. O sea que mirarlo de vez en cuando no estaría mal. Pero el problema es mirarlo a cada ratito. Y sí, no sé. La verdad que no sé, vos no te privás de nada tampoco, ¿eh? Estás hablando demasiadas pavadas. Pero lo que podemos hacer es... divulgar, solicitar que nos ayuden a divulgar, saludar. Pero vos le pedí a todo el mundo sin saber nada de todo esto. Hoy es el último programa del año del fracaso del patriarcado, porque el INPA se toma unas pequeñas vacaciones desde el viernes 19 hasta el 4 de enero del año 2015. Vamos a tener que hacer comprender a los millones de fans que este es el último programa del año. Yo sé que estaban preparando una movida para el 30 en Plaza de Mayo y no sé, pero no va a poder ser. Así que nos convocamos para el próximo año. Pero este programa sigue en la medida en que José lo disponga. Si no, perdimos. Censuran a la vieja Europa. Distorsionan la revolución arqueológica. El patriarcado censura, teme a la verdad. conocernos, escuchanos por radiosemilla.com.ar. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escucha El Gusto es Nuestro. Los miércoles de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Estás escuchando La Llave de los Campos por Radio Semilla. Seguimos Buenos Aires en el último programa del año 2014 del fracaso del patriarcado por Radio Semilla. .com.ar. En la ciudad callada y sola, mi voz despierta una profunda resonancia. Mientras la noche va creciendo, pronuncio un nombre y este nombre me acompaña. La soledad es poderosa, pero sucumbe ante mi voz enamorada. No puede haber nada tan fuerte como una voz cuando esa voz es la del alma. En el sonido con que suena siento el sonido de una música lejana, y en la energía que la mueve siento el calor de una remota llamarada. Acabo de leer un pedacito, un fragmentito de un poema de Francisco Luis Bernárdez, solamente para que quede claro que él apela, que él es parte, digamos, estéticamente, cultural y civilizatoriamente, pertenece a la civilización patriarcal, netamente patriarcal, ¿sí? No le podemos hacer ningún reproche, claro. Es sencillamente, solo, aquí, en el último programa del año, apelé a Bernárdez. No porque Bernárdez sea algo especial, sino sencillamente porque me sonó interesante su modo de decir, simbológicamente patriarcal. Lo contrario de lo que planteaba Anaí Cao el otro día. Anaí, nuestra compañera, poeta, que tiene una profunda raíz feminal en su poesía, que podría ser natural. Hoy tenemos que hablar de algunos acontecimientos. Está Pablo del Cerro acá con nosotros. Cumplió 100 años el Corpiño. Se fundó el fracaso del patriarcado. Hace 100 años empezaba la primera guerra, la primera gran guerra europea o tal vez mundial. Hace poco se inauguró un tren a Chascomús. Es maravilloso este 2014. Ahora podemos ir en tren a Chascomús. No me digas, tan lejos. ¿No tenés miedo? Bah, son 100 kilómetros, no es tanto. Ah, no sé si me voy a atrever, ¿eh? No estoy tan, la verdad que no sé. No sé, vamos a ver. En principio, tengo que saludar a cuatro manos. ¿Qué? ¿Estás en serio saludando a cuatro manos? Sí. ¿Por qué no podés saludar a dos manos como cualquier persona normal? No, no, yo saludo a cuatro manos. ¿A cuatro manos? ¿Por qué te traga la S? ¿Suastano? No, no, no, no. Saludo al diputado Cuatromano. Ese que amenazó de muerte a un diputado en plena sesión. A otro diputado en plena sesión, habrá querido decir. Sí, a otro. ¿Y qué pasó? Nada, no lo podían parar a Cuatromano. Lo que pasa es que parece que tiene que ver con la barra brava de Boca, parece que la maneja. Y mandó directamente, ¿no? Delante de todos los diputados y todo el público que quiso ver los videos. Mandó una amenaza directa, diciéndole a otro diputado que le iba a arrancar la cabeza a la barra, no sé de cuándo. Aparentemente la barra de Boca. Cuando vengan las barras acá te van a arrancar la cabeza. Ah, mirá qué interesante. ¿Pidió disculpas al menos? Sí, pero otro ya murió. No, todavía no murió. Pero guarda, ¿eh? Guarda porque se preparan las chicas, ¿eh? Guarda con esto, ¿eh? Sí, habla más bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene que ver la mujer con todo esto? No, nada, nada, nada. ¿Lo defendieron? Sí, sí, lo defendieron, claro. Pero de esto no se habla. No. De esto no se habla. Se habla de cualquier otra cosa menos de esto. ¿Sí? Que ahora vamos a poder ir a Chascomús en tren. ¿Pero cómo? ¿En serio? No me digas que vuelve el año 30. Qué bárbaro, ¿no? Qué interesante. Vamos a poder volver a ir a Chascomús en tren. Qué maravilla. Ay, doctor Sofovich, usted que es un sabio, por favor, resuélvame todo esto sin mirar las tarjetas que le dicen la respuesta. ¿Se anima? Tengo que ir al baño, pibe. La verdad que no voy a poder. No me molestes. Bueno, acá con Pablo del Cerro vamos a hablar de otra cosa, evidentemente. Un saludo para el diputado Cuatromano. Estamos a cuatro manos, Estamos a cuatro manos. Bueno, un saludo a Huracán, qué sé yo. Ahora que el gobierno de la ciudad va para Parque Patricios, ha ganado Huracán. ¿Coincidencia? ¡Coincidencia, claro! Es un edificio ecológico. Tenemos que empezar por lo que corresponde. Por ejemplo, que la gente respire felicidad. Ganó Huracán. Muy bien, muy bien. El Parque de los Patricios. Oh. Los nunca bien ponderados. Cornelio Saavedra, loco. Ay, ay, ay. ¿A dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama, no sé, qué sé yo. La cuestión es que le mandamos un saludo. ¿Vos entendés el mundo en que vivís? Yo la verdad que no sé. Pero más o menos, ¿eh? Estamos buscando, mirá. Le mandamos un saludito a Antonieta Paul Nenette Fitzpatrick. ¿Te gustó? Sí. ¿Quién es? Pablo del Cerro. ¿Cómo? Sí, escuchame, Irma Roy. ¿Qué problema te hace? ¿Te cambio el nombre? Cualquiera se cambia el nombre. ¿Pero esta mujer se hacía llamar Pablo del Cerro? Sí. Ah, ¿y quién era? Antonieta Paul Nenette Fitzpatrick. Ah, qué loco, ¿no? Sí. ¿Y quién es? Es una música. Música compositora. Mm. ¿Y qué importa? ¿Qué tiene importancia? ¿Qué importancia tiene? Nada, es la... Ya te vas a dar cuenta. Ya te vas a dar cuenta quién es. Antonieta Paul Nenette Fitzpatrick, mejor conocida como Pablo del Cerro. Qué interesante, ¿no? Era un lindo caballo, mi caballo. Abría su relincho en la mañana saludándolo al sol. Caracoleaba sobre el parche del camino cuando íbamos al pueblo. Y una noche, no sé qué le pasó. No sé qué le pasó. Y era un lindo caballo. Mi caballo. Atahualpa Yupanqui, ¿no? Sí. Thank you. Era una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. El alazán. Atahualpa Yupanqui. Qué interesante. Qué linda, qué lindo. Pero el autor es Antonieta Paul Nenet Fitzpatrick, que fue la mujer de Atahualpa Yupanqui. Pablo del Cerro se hacía llamar. Resulta que hace unos años andaba perdido por Córdoba. ¿Por Córdoba y Pueyrredón? No, andaba perdido en Córdoba, perdido así. Estaba paseando, dando vueltitas, así nomás. Y me encontré con el Cerro Colorado. Ah, me voy a ver la casa de Atahualpa, dije yo. Y me fui. Y empecé a ver el Cerro Colorado y una vueltita ahí, los cositos, las cosas que le pusieron, todo lindo. O el piano que hay dentro de la casa, que Natalia se lo puso a tocar, tocó el himno nacional, se paró una señora. Más respeto, querido, ¿eh? Sí. Vi la tumba incaica de Atahualpa al lado del Chúcaro, otra lápida de piedra, ¿sí? ¿Saben cómo es la tumba incaica? Es más o menos así, mira, una piedrita así, paradita, no sé. ¿La entendiste, no? Sí, está todo clarito, muy bien. Está la piedrita que taparía los restos de Atahualpa. La piedrita que tapa al lado, ¿no? A un metro, la piedrita que tapa los restos del Chúcaro. Y yo fui casualmente el día anterior a que se llevasen los restos de Norma Viola. Pero casual, ¿eh? Casual, completamente casual. No me podía quedar, porque me hubiera encantado quedarme para ver esa ceremonia. Pero no pude. Muy bien. Estuve ahí, un lugar muy, muy, muy hermoso, muy, muy, muy cálido. Una casa muy linda, todos los recuerdos, pero de Pablo del Cerro ni una papa. Al menos que yo la haya visto, al menos que los guías hayan dicho una palabra sobre Antonieta Paul Nenet Fitzpatrick, alias Pablo del Cerro, alias la mujer. ¿Cómo alias la mujer? Bueno, alianza, digo, supongo que vendrá de alias, qué sé yo. Era la mujer de Atahualpa. ¿Qué importancia tiene? No, nada, que es la autora del alazán. Es la autora del alazán, la autora de Guitarra, Dímelo Tú, del Indiecito Dormido, La Chacarera de las Piedras, de Payo Solá. ¿Te gustó? Y de tantas otras. Se dice que es la autora de 66 piezas musicales de gran valor para el folclore. Pero resulta que a ella no se la nombra. Si nos ponemos a mirar las crónicas, vamos a ver por qué no se la nombra. Porque no era bueno que una mujer, lo dice la crónica, cualquiera que se atreva a meterse en internet y a buscarlo por el buscador que se le ocurra, se va a enterar de que no es nombrada porque en el folclore no era bien visto que una mujer estuviese en esas posiciones. Posiciones de poder, digamos. Era una música de primera. Y una compositora de primera. Se dice que además era la que le organizaba el rumbo, el estilo musical a Atahualpa, que cuando se le iba para el lado de lo romántico, lo retaba. Se dice que era su directora, de algún modo, su directora artística. Pero de ella no se habla. Entonces queremos poner este programa bajo la advocación de una mujer. Antonieta Paul Nenet Fitzpatrick, la compañera de Atahualpa Yupanqui, más conocida como Pablo del Cerro. Este es el fracaso del patriarcado. No cabe la menor duda que de esto estamos hablando. Estamos hablando de un fracaso rotundo del patriarcado. El patriarcado no puede incorporar ni siquiera a la gente que quiere. Necesita taparla, ningunearla, como diría Alejandro. ¿Sí? ¿No? Pero te estás yendo, te enojaste en serio. Bueno, sí. Hay unas cartas a Nenet. ¿Cartas a Nenet? ¿Qué Nenet? ¿Cómo que Nenet? La mujer de Atahualpa. Ah. ¿Y quién lo publicó? Sudamericana. ¿Y el autor quién es? Víctor Pintos. ¿Cartas a Nenet? ¿De quién? De Atahualpa. Él la empieza nombrando de una manera, afectivamente, la sigue nombrando de otra manera y la termina nombrando mamá. Atahualpa termina nombrando a su mujer mamá. Bueno, evidentemente algo de eso debe haber, pero de ella no se habla. Si uno pudiese valorar el fracaso del patriarcado en un solo símbolo, es este. Es decir, este tipo de símbolos de desconocimiento liso y llano, incluso de las personas a las que se quiere. ¿Por qué razones? No sé, de conveniencia. Las mujeres son inferiores. ¿Inferiores a qué? ¿En qué era inferior esa mujer? En nada, pero bueno, anda a explicárselo al patriarcado, qué sé yo. Vos tenés que venir con cada cosa también. Bueno, sí. ¿Y el folclore qué dice a todo esto? No sé, pleno de simbología patriarcal, el folclore va a tener que salir a pedir disculpas a Antonieta Paul Nenet Fitzpatrick. Porque desde aquí, desde el fracaso del patriarcado, nuestro colectivo, le estamos solicitando a la institución folclore que haga un acto de desagravio a la memoria de la mujer de Atahualpa Yupanqui. ¿Y vos quién sos? Nada. Igual que ella. Aparentemente nada. En la biografía oficial de Atahualpa no se registra esa mujer, su mujer. Durante montones de años fue la mujer de él. No se la registra. No aparece. Uno tiene que enterarse de que fue la mujer y todo esto que acabo de decir si se busca a Pablo del Cerro, es decir, el seudónimo con el cual ella firmaba. Entonces ahí aparece algo. Si no, no. Lo más increíble de todo esto es que, al menos según parece, Atahualpa no la ha nombrado. ¿En qué sentido no la ha nombrado? En un solo sentido. Ella no está en el Cerro Colorado, al lado del Chúcaro, al lado de Norma Viola y al lado de Atahualpa Yupanqui, en las tumbas incaicas. No está. Pero si ella murió en París, ¿qué querés? ¿Que la traigan a nado? Se te ocurren cada cosa, esa voz. Bueno, doctor Sofovich, no, tiene razón, usted murió en París, es verdad, murió en París, pero, y a lo mejor es muy caro traerla, ¿no? Y sí, es muy caro, imagínate. Ah, a lo mejor no tenían plata ellos, ¿no? Y no, imagínate. Y a lo mejor no valía la pena, ¿no? Traerla si era una mujer, ¿para qué la va a traer? Para que encima tener que hacer un homenaje y toda esa cosa. A Norma Viola sí, porque era la mujer que bailó toda la vida con el Chúcaro. Genial. ¿Quién era el capo? El Chúcaro, obvio. La verdad que no se sabe muy bien por qué Norma Viola está ahí. Y a lo mejor porque... por el apellido. Y puede ser. Mire, doctor Sofovich, usted tendría que hacer una especie de investigación acerca de todo esto. ¿Por qué no pone en su programa, usted que sabe tanto, tanto de leer sus propias tarjetas de respuesta, ¿por qué no pone en su programa una preguntita que incluya a Antonieta Paul Nenet Fitzpatrick? Por ejemplo, la tarjetita podría decir: ¿quién es Antonieta Paul Nenet Fitzpatrick? ¿La duquesa de Alba? ¿Una investigadora del CONICET? ¿La mujer de Atahualpa Yupanqui? ¿O la última presidente de Albania? Y no sé, ¿qué le parece, doctor Sofovich? Usted que sabe tanto de leer tarjetitas ya escritas. Así que usted quiere alimentar el mito del sabio pueblo del que proviene. Eso es un mito, doctor Sofovich, no me obliga a decirlo nuevamente. No alimente mitos para idiotas. No nos confunda, doctor. Bueno. Un poco más de respeto en todo esto, querido amigo. Vamos a hacer total, no sé, tal vez podamos, un pequeño homenaje a esta mujer, ¿sí? Teniendo en cuenta que la época lo impone. Muy conveniente lo suyo, doctor Sofovich. Claro que la época lo impone, claro. Bueno, hoy ha llegado la hora de los agradecimientos, tratándose de los últimos 6 minutos, 5:50, del último programa del año del Fracaso del Patriarcado por Radio Semilla. Los agradecimientos son tantos que no nos van a alcanzar estos minutos. Así que vamos a seguir hasta las 12, hasta la 1, ¿sí? Mentalmente, así, sí, sí. Vamos a hacer un agradecimiento, en primer lugar, a todas aquellas personas que hayan comprendido la necesidad de cambiar esta civilización. ¿Y qué tiene que agradecer? Y tengo que agradecer que no estoy solo. Ah, muy bien, interesante lo tuyo, ¿eh? Ah, muy bien, te sientes acompañado, sí. Tengo que hacer un agradecimiento a los 600 profesores que estuvieron el otro día en el Congreso Nacional de Educación, organizado por instituciones que no concuerdan con las políticas públicas de ninguno de los gobiernos conocidos. Es una contrera. Bueno, llámale como quieras, ¿eh? Llámale como quieras. ¿Y por qué tenés que hacer un agradecimiento a esos 600? Y porque en una visión trágica que tuve una tarde, de esas en las que se desarrollaba el Congreso, me los imaginé como si fueran el reemplazo de los 608 maestros desaparecidos. Pero para un poquito. ¡Qué visión! ¡Qué visión trágica! Sí, eso es lo que dije yo. 608 maestros y profesores desaparecidos bajo la última dictadura militar. Y no, bueno, apareció esa imagen. Y me imaginé una tarde sin ellos. Sí. Ah, también vos tenés cada imagen. Bueno, ¿cómo sigo? No sé. Guitarra, dímelo tú. No sé. ¿Y si me monto en el alazán y me voy corriendo? No, sigamos agradeciendo. Un agradecimiento a Demis. ¿Pero qué tiene que ver un agradecimiento a un sindicato? Por favor, es el colmo, ¿viste? ADEMIS, Asociación de Maestros y Profesores, gremio de Capital Federal, que nos ha abierto las puertas. Pero si vos sos afiliado a ADEMIS, ¿qué tiene que ver la puerta de ADEMIS con vos? No, las puertas al fracaso del patriarcado. Ah, que comprendió, quiere decir lo que vos buscás, sí. ¿Lo que yo qué? Lo que busco. Sí, busco, junto con otros. Ah. Sí, ADEMIS, una de las pocas puertas que han comprendido qué hacemos. Está bien. Agradecer no está mal, ¿eh? Sí. Decir gracias, según Masaru Emoto, un científico japonés, si vos le decís gracias a una molécula de agua congelada, en el momento en que la fotografía, si le decís gracias, vas a poder apreciar una estrella brillante, como de cristal, maravillosa. Si le pasás un fragmento de Hitler, por ejemplo, esa imagen se corta y se hace horrible. Estamos hablando de la fotografía de una molécula de agua, ¿sí? Que cambia de acuerdo con los estímulos. Ah, mira, eso que nosotros tenemos 70% de agua. ¿Cómo estaremos por dentro? Ni quieras saber. Por eso que agradezcamos, ¿eh? Digamos gracias. Más seguido, digamos gracias. Gracias a Laura Marrone por su apoyo inestimable. Por haber comprendido inmediatamente de qué se trataba la cuestión esta de la revolución arqueológica. Gracias a Radio Semilla por su persistencia. A José. A Limpa. Lugar en de... Bueno, creo que Limpa fue la primera fábrica recuperada, ¿no? Que tuvimos. Sí, fue la primera fábrica recuperada. Sin embargo, en la puerta hay una foto de una mujer y una foto de un hombre, y esa foto habría que cambiarla. No, no es una foto, idiota. Es una imagen, es una pintura. Bueno, fíjate que tiene símbolo patriarcal. Y estás en el IMPA. ¿Y qué crees que haga? ¿Que vaya yo a cambiar la foto esa, el dibujito? Bueno, agradece y basta, cortala. Bueno, sí, sí. Un agradecimiento a la gente del IMPA, ¿sí? Cooperativa de la primera fábrica recuperada del país. Interesante. No tenés nadie más que... sí, qué poquito, ¿eh? Un agradecimiento al Cerro Colorado, que permite que se pueda lograr un desagravio a la mujer de Atahualpa Yupanqui, ya que él no lo supo hacer. Tal vez lo logremos nosotros. Y por último, vamos a hacer una lectura de despedida. ¿Sí? Una lectura de despedida. De Crisol de Sábanas. ¿Qué es la civilización si no un crisol de sábanas? Pido perdón por los pocos lazos que me hallan, como en la cueva del milenio piden perdón los huesos. Y en mitad del camino la laguna del puente, detrás de la mitad, y al fondo el mimbre como vapor de pinos. Piden las que han bebido de los que beberán, flotan y se comprimen más allá de sus manchas, se dilatan distintas como ruidos en suelo. Ante la cabellera del agua crujen cenizas de lo bebido, calma la sangre. Nada envejece alrededor de sus huecos, la sombra, la luz crece, se endurece en la imagen y calzan y recuestan más allá por completo. Una gota ha comenzado a llamear, señal bebida en la oscuridad. No hay casa por su parte, y el patrón de los huertos se haya medido por hortalizas con la vara precisa de su noche lineal. No hay casa por mi parte, se ha parado mi tiempo, se ha parado su viento de molino del campo, detrás del montecito, pido perdón por pocos, en pocos cercos, cada semilla, la luz se ajusta a su oscuridad. Más allá del camino del puente, detrás de su mitad, crece la rojizona de gotas de vapor, amar y lentamente. Muy bien. Hemos llegado al final de este año tan maravilloso, año 2014, para todos quienes estamos cerca de este propósito, que es difundir la obra de la censurada Revolución Arqueológica en el marco cultural de la vieja Europa. Un abrazo fraterno para todos. Hasta el año próximo. Hasta el año próximo. Hasta el año próximo. She like it much more than I did. But I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But you know, honey, you